Vamos a ir a conversar con Silvana Giudice, que es la presidenta de la Fundación LED, Libertad de Expresión Más Democracia, porque, bueno, Silvana ha hecho mucho, digamos, porque se entienda esta cuestión, y me parece, bueno, importante escucharla en el día de hoy. Silvana, ¿cómo está? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, bien. Digamos, obviamente no bien desde lo que uno desearía mejor para el país, porque me parece que lo que la Corte decidió es bastante grave, pero me gustaría escucharla a usted. Mire, en primer lugar, bueno, hay que rescatar y destacar que la Corte falló en mayoría en un sentido que no compartimos, pero que está reconociendo la constitucionalidad de los artículos cuestionados de la ley. Lamentablemente, cuando yo leía el fallo en mayoría, parecía que este proceso de 4 años, donde numerosas denuncias se presentaron, no solo sobre la cuestión puntual de los artículos 45 y 161, sino sobre el proceso mismo de sanción de la ley, eso no fue considerado en este fallo, y de hecho la Corte señala que más allá de la sanción de la ley, solamente va a considerar lo particular de los artículos 45 y 161. La verdad que además, cuando uno termina de leer las consideraciones sobre estos artículos, los jueces señalan, y lo firma la mayoría, que están hablando de otro país, ¿no? Porque establece que la publicidad oficial dice, por ejemplo, todo esto que estamos diciendo sobre los artículos que estamos considerando, no tendría sentido, estas son las palabras del fallo puntual, no tendría sentido si la publicidad oficial no se regulara con transparencia, si el organismo que tiene que aplicar la ley no fuera plural, si los medios públicos no se utilizaran para promover la diversidad de voces. Es decir, bueno, no tendrá, discúlpeme que la interrumpa, Silvana, pero entonces no tendrá sentido. Exactamente, porque esa eso es mi conclusión. Porque eso a lo que inocentemente espera la Corte no va a ocurrir. Exactamente, esa es mi conclusión. Cuando el fallo de mayoría está diciendo todo esto, bueno, pero todo esto que decimos no tiene sentido si no se cumplen estos requisitos, que son requisitos básicos para la convivencia democrática, entonces parecería que en ese contexto no estamos hablando de la Argentina, porque yo quiero, y todos ustedes lo saben, quiero recordar lo que venimos diciendo durante todos estos años, el incremento de los recursos de publicidad oficial, el canal público utilizado para la persecución de periodistas independientes y cualquier expresión de crítica, el organismo de aplicación de la ley cooptado por un partido político que nombra a más de 80 personas a las cuales les retiene parte de su sueldo para el aporte partidario. Es decir, esto no lo estamos inventando, y lo reconoce la Corte. La Corte está diciendo, si todas estas cosas no se dan, entonces la libertad de expresión está afectada. En definitiva, la libertad de expresión está afectada en la Argentina, y el fallo no tiene sustento si ignora la realidad de la aplicación selectiva de la ley. Ahora, y del uso político de la ley. ¿La Corte no tiene dimensión de la irresponsabilidad en la que cayó? Evidentemente. Porque, si los considerandos del fallo que usted nos acaba de aclarar, dicen que la decisión sobre el fondo tiene sentido en la medida en que todo esto no ocurra, la Corte o vive en Marte o le entrega una herramienta teñida de la mayor inocencia que a mí se me pueda ocurrir a un gobierno que ha demostrado que no solo está dispuesto a hacer eso, sino que ya lo ha hecho. Así es. Usted lo grafica exactamente como yo lo pensaba en el momento de leer el fallo. Por supuesto hay otras consideraciones que hacer, hay disidencias, las disidencias planteadas de los otros jueces son muy interesantes. Por otro lado, quiero decirle, no duda la Corte en decir, y en el fallo lo dice claramente, que bueno, que si en definitiva los derechos adquiridos están afectados, entonces lo que va a corresponder es la indemnización, es decir, que está abriendo también la puerta para una infinidad de juicios que van a terminar en un perjuicio económico para el Estado, ¿no? Obviamente. Y además está diciendo, sin ningún tipo de eufemismos, que bueno, que la parte actora, en el caso de que tenga que ajustarse a las condiciones de mercado, debe dejar a la gente sin trabajo. Lo dice claramente. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esta conclusión? le sugiere que eche a los trabajadores. Sí, sí, sí, que para adecuarse a las nuevas condiciones de regulación del espectro de radiodifusión y de los límites que se le ponen en la ley, bueno, que puede achicar y dejar a la gente sin trabajo. Digamos, la verdad cuando uno lo lee en profundidad, es muy sorprendente, realmente. Tiene cuestiones, además de otras cuestiones doctrinarias, donde está cambiando el sentido de mucha de la interpretación anterior de la Corte, tanto en el tema de la libertad de expresión como en el tema de la sanción de las leyes. De la retroactividad de la ley, Silvana. Es decir, sí. A partir de hoy ningún derecho es seguro en la Argentina. Ningún derecho es seguro en la Argentina porque están sujetos a las decisiones circunstanciales de una mayoría electoral. ¿Sabe qué me parece en definitiva? Un fallo, ¿cómo le puedo decir? A lo Poncio Pilatos, ¿no? A lavarse las manos. Bueno, sí, no importa si la ley es buena, si es mala, se sancionó legítima o ilegítimamente, si el proceso fue denunciado, si todo esto que sabemos que está mal en la Argentina está mal, bueno, no importa, pero nosotros vamos a decir que estos artículos puntuales son constitucionales. Y dejamos de ver en el contexto en el que se están aplicando. Pero le vuelvo a decir, Carlos, lamentablemente no hay una discusión interpretativa. Este es el último control de constitucionalidad. La Corte ha dicho que le parece constitucional la ley. La parte demandante tendrá las vías para recurrir esa decisión que correspondan. Ahora, ¿qué pasa con los ciudadanos? Porque en definitiva, los que vamos a ver recortada nuestra posibilidad de acceder a todas las fuentes informativas, los que vamos a ver afectado nuestro derecho de recibir la información de la fuente que se nos antoje escuchar, mirar o leer, somos los ciudadanos. Y esa afectación de derechos parece una cuestión secundaria. Vuelvo a decir, si el fallo dice, esto es constitucional, pero si se dieran todos estos supuestos negativos, entonces no tendría sentido, bueno, evidentemente está diciendo, estos supuestos negativos que se dan en la Argentina, votan este fallo de una virtualidad, o le diría hasta de una hipocresía, si se quiere, muy grande. Silvana, bueno, ha sido muy clara, le agradezco estos minutos con nosotros aquí en Radio El Mundo y le mando un beso. Gracias, hasta luego. Era Silvana Giudice, es la presidenta de la Fundación Libertad de Expresión Más Democracia.